Conéctate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Buenos Aires se le saluda Hugo Manu Correa con algunas de las noticias más destacadas en CNN. India superó a Brasil como el país con el segundo mayor número de casos confirmados de COVID-19. El país reportó este lunes un nuevo récord diario de casi 91.000 nuevas infecciones. El número total de casos de la India es ahora de más de 4.200.000, según el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar del país. Brasil confirmó más de 4.100.000 casos, según la Universidad Johns Hopkins. India es la segunda nación más poblada del mundo, hogar de más de 1.300 millones de personas, lo que representa 6 veces en la población de Brasil. En Estados Unidos, el número de muertos en Luisiana debido al huracán Laura ahora es de 25. Así lo informó el Departamento de Salud de ese estado el sábado. En Grand Parish, un hombre de 52 años murió de una enfermedad relacionada con el calor mientras se retiraba escombros después de la tormenta, informaron las autoridades locales, mientras en Natchitoches, un hombre de 25 años murió después de que entró en contacto con un cable eléctrico y se electrocutó. El Servicio Forense de Luisiana confirmó que la muerte estaba relacionada con la tormenta en un comunicado de prensa. Novak Djokovic fue descalificado el domingo del Abierto de Tenis de Estados Unidos tras golpear a una jueza de línea con una pelota. El incidente ocurrió en el estadio Arthur Ashe justo después que el español Pablo Carreño Busta le había quebrado el saque al serbio con el primer set en 6-5. El número uno del mundo no contuvo la ira y golpeó una pelota y aunque pareció no apuntó a ningún lado, la bola impactó a la jueza de línea aparentemente cerca de la cara y la mujer cayó al suelo. Esto provocó un diálogo entre la jueza de silla y dos directivos del torneo. Luego Djokovic tuvo una larga conversación con oficiales del certamen y terminó defendiéndose su descalificación. Antes de eso, el serbio había golpeado una pelota por frustración luego de que no lograra convertir 3 puntos para set cuando el juego estaba 5-4. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción con el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Buenos Aires se les informó Hugo Manu Correa. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Lo que sigue. Rosario se atrevió a cambiar de look y le encantó. Y también se atrevió a transferir desde su Banismo app. Ahora hace todas sus transacciones y pagos desde su celular. Descárgalo ya y atrévete a usar el banco de otra forma. Atrévete ahora, Banismo. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com, la radio como debe ser. Antena 8. Este programa es presentado por Tigo, contigo en todo momento. Antena 8 presenta. Heart is in your hand, and I'll be missing you. if I love you. Los 80s a las 7 con Alonso Villarreal. Con esa canción iniciamos nuestra programación de los 80s a las 7, un lunes húmedo, muy nublado y una semana espectacular. Gracias a todos, 7 de septiembre 2020. Bien, de Styx con Babe, pasamos a Commodores con Sail On. Sail on down the line by half a mile or so, and I don't really wanna know where you're going. Maybe once or twice you see, time after time I try to hold on to what we got, but now you're going. Sail on. I gave all my money and my time. I know it's a shame, but I'm giving you back your name. Guess I'll be on my way. I won't be back to stay. I've thrown Commodores con Ceylon. Así arrancamos esta programación. Bueno, Guillermo Urieta también nos acompaña, Arturo Peregrina en sintonía, Jansi también dice presente, Iris Cosme, Lidia también, a ver, Junior, Sandro Sampaio desde Brasil, Yelena, tenemos a Lou Barnett, dice amanecí con ganas de escuchar In Your Eyes de Peter Gabriel. Amaneció enamorada Lou Barnett. Bueno, vamos a ver si está por acá y te la coloco con mucho gusto. Mayela Herrera, también muy nublado, dice que por Coronado algo fresco, temperatura de 25 grados. Agradable, ¿no? Bueno, y seguimos, Liz Esther Rivas, muy temprano hoy. Gracias, Liz. También Edgar dice buenos clásicos, época donde en realidad se producía música. Gracias, Edgar. También está disfrutando Aquilino Pinzón. Seguimos con un clásico de los noventas. Es Boys to Men con I'll Make Love to You. Otro de esos mega clásicos de la década del 90, I'll Make Love to You. Bueno, casi todas las canciones importantes de Boys to Men estuvieron más de 12 semanas en el primer lugar, desde End of the Road, On Bended Knee, También está I'll Make Love to You y, por supuesto, su participación en el clásico de Mariah Carey, One Sweet Day. Seguimos saludándoles, 6483-0541, 6483-0541. Antena 8. 1985 fue un año de ventas inesperadas, de soundtracks, de superestrellas que recorrieron el mundo con su brillo y talento. ¿Qué tal si escuchamos juntos la lista de los 25 álbumes con más ventas durante el 85? Arrancamos el martes 8 y seguimos el jueves 10 de septiembre en los 80s a las 7. No te lo vayas a perder. Por más de 4 millones de razones estamos aquí. Porque en Tigo creemos que este es el momento para transformar lo bueno en algo mejor. Conectando a todos los panameños al futuro que nos espera. Cada vez más rápido. Cada vez más fácil. Cada vez más cerca. Y estés donde estés, con la red más moderna de Panamá. El futuro empieza hoy. Y estamos dándolo todo para vivirlo contigo en todo momento. Tigo. Esperanza, confusión, tranquilidad, nervios. En los últimos 110 años, nuestro país ha pasado por momentos que nos han hecho sentir mucho. Y este no es la excepción. Sabemos cómo te sientes. Aún así, en Internacional de Seguros te podemos asegurar, por nuestra trayectoria de protección, que todo pasará y que siempre estaremos aquí para agregarle confianza, seguridad, tranquilidad y protección a tus días. Internacional de Seguros, 110 años, protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Amor, ¿y dónde pongo mi ropa? Allí. Solo en dos gavetas. Te advertí que era un espacio diminuto. ¿Necesitas ayuda organizando tus espacios? Deco Express te ofrece asesoría online gratis. Escríbenos desde la comodidad de tu casa a decoexpresspanamá@gmail.com y te ayudaremos a optimizar tus espacios y lograr el hogar soñado. Deco Express, haz de tu casa un hogar. Síguenos en Instagram @decoexpresspty. Para consultas, escríbenos por WhatsApp al 6076-4045. Quédate en casa con Deco Express. Las molestias causadas por infecciones vaginales no son cosa de juego. Por eso te recomendamos Cremastén Extra Forte, para que te acompañe en los momentos más incómodos, dándote la seguridad y tranquilidad que necesitas. Con solo 3 días de tratamiento, dile adiós a esas molestias. Un producto netamente panameño. Solicita tu farmacia, que sea de Laboratorios Rigar. No se automedique, consulte a su médico. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Vamos a viajar a través del tiempo, pero nos vamos con... Primero, a ver si caben... Sí, dos canciones. Dos canciones van en este bloque, o tres, no sé. Vamos a ver. Mira, en este bloque vamos a viajar a esta fecha, el 7 de septiembre del 2020, pero a otros años. Primero que todo, quiero viajar al año 1988. Ahí nos encontrábamos con un gran éxito de Phil Collins que llegó a convertirse en número uno. Groovy Kind of Love. 1988. Era lanzado este éxito. 7 de septiembre. 8-8. Wouldn't you agree? Los 80 a las 7 con Alonso Villarreal. Kind of Love de Phil Collins, 1988, aparece en las listas esta super balada de la película Buster, que por cierto fue postulada al premio de la Academia. También estaba debutando, pero en 1980, el segundo éxito de Air Supply. Ahí está sonando All Out of Love. Say if I called on you now and said that I can't hold. All Out of Love. Qué buena canción de Air Supply. El segundo éxito en su carrera en 1988 para esta fecha era lanzado este clásico. Buenos días para Javier Vázquez, también Gigi González. Gracias, Gigi. A ver, ¿quién más? Mayela Herrera. Esta fue lanzada para esta fecha en el año 91 con Wilson Phillips. Canciones que para esta fecha, en diferentes años, estaban surgiendo en las listas. En el 88, Groovy Kind of Love de Phil Collins. En el 80, All Out of Love de Air Supply. Y en el 91, Release Me de Wilson Phillips. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esa buena cantidad, ese arsenal de música para arrancar el lunes? ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo, con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. Traducciones Express Panamá, una empresa panameña con más de 15 años de experiencia en la traducción de todo tipo de documentos y textos. Traducimos en todos los idiomas certificados en Panamá. Visítanos a www.traduexpresspty.com o escríbenos al WhatsApp 6672-3884. Envíanos tu documentación a info@traduexpresspty.com y recibirás una cotización de inmediato. Nuestro servicio es 100% garantizado. Traducciones Express Panamá. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse y abrir puertas, asegurando la salud de todos los colaboradores y clientes. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe te acompañamos a superarlo con nuestras soluciones de detección y medición de temperatura Hikvision, cámaras termográficas que permiten la rápida detección de temperatura en personas en movimiento que puedes instalar en tu empresa. Nuestras cámaras detectan varios objetivos al mismo tiempo, sin contacto directo, y emiten una alarma en caso de temperatura elevada. Abre tus puertas sin miedo. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. En el béisbol de las grandes ligas, el abridor Jacob deGrom superó este domingo el duelo de lanzamientos a Aaron Nola, ponchó a 12 y dirigió a la victoria de los Mets de Nueva York, que apalearon 14-1 a los Phillies de Filadelfia. Mientras que el primera base, Freddie Freeman, pegó Grand Slam y el guardabosques dominicano, Marcel Osuna, agregó un jonrón para los Bravos de Atlanta, que ganaron por 10-3 a los Marlins de Miami. Y en el baloncesto de la NBA, el alero Chris Middleton fue el salvador de los Bucks de Milwaukee al anotar 36 puntos que permitieron a su equipo ganar este domingo en la prórroga por 118-115 a los Heat de Miami en el cuarto partido de semifinales de la conferencia este y evitaron la eliminación con barrida. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Seguimos con buena música, amigos, y la clave para agilizar tu vida la tienes en tus manos. Realiza tus pagos y recargas en cualquier cajero automático sin que te cueste más, sin importar a qué institución financiera pertenece. Facilita tu vida. Sistema Clave. Marlon dice, gracias por el inicio de semana. Como siempre, los mejores. Gracias a ti, Marlon. También Onel Miller y Edith. Así, Edith dice, hoy iniciando mis vacaciones, pero menos perderme la excelente programación. Gracias, Edith. Vamos a continuar con un clásico del 7-8 con Billy Joel, Just the Way You Are. 100% grandes éxitos es lo que tenemos. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. That I believe in you. I that's forever. This I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Oh, baby. I can talk to. I want you just the way you are. Uno de los primeros grandes éxitos de Billy Joel y también su primer premio Grammy, gracias a Just The Way You Are. Qué buen tema. Vamos a seguir ahora con Peter Gabriel. Él formó parte de Genesis y como solista presentó esta canción. Se llama In Your Eyes. Gracias, Rosana Caicedo.

45 años atrás fue lanzado este clásico de ABBA, Fernando. Bueno, vamos a continuar ahora con Michael Jackson. Aquí está Human Nature. Nature, otro gran éxito del álbum Thriller. Buenos días, dice Horacio, comenzando la semana con mucha energía y reportando sintonía desde las cumbres. Gracias, Horacio. Denise Caballero nos escucha desde el app. También tenemos a Eric Echevers, a Juan Carlos, Lisbeth Senmat. Buenos días y feliz cumpleaños. Happy birthday to you. Muchísima salud. Gracias también a Dani Alonso, Francisco Ramas, Gabriel Galdeano. Seguimos entonces con Daryl Hall and John Oates. Les cuento que para esta fecha, este álbum tan importante para el grupo era lanzado. Es una producción llamada Private Eyes. A ver, era el décimo álbum de Daryl Hall and John Oates. Ocurrió en 1981. Private Eyes incluía esa canción que llegó al primer lugar y también esta que viene, I Can't Go For That, No Can Do. Y una tercera canción, Did It In A Minute. ¿Qué les parece? Escuchemos entonces música de este álbum que está de cumpleaños.

llegó al primer lugar así en su primera semana, sin pasar por ninguna, y fue la primera en la historia en hacerlo. Por cierto, si quieren preguntarme cuál fue la primera mujer en hacerlo, Mariah Carey con Fantasy. Ajá, el mismo año. Hace 25 años, entonces nos vamos con Michael Jackson. Another day is gone. I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? You're Not Alone. Ya han pasado 25 años desde que esa canción debutó directamente en el número uno y fue la primera en hacerlo en la historia. Bueno, y hablando de eventos importantes a nivel de música, vamos otra vez a viajar a través del tiempo, pero no al año 95, sino al año 88. New Kids on the Block presentan su segundo y más exitoso álbum, Hanging Tough. Bueno, este álbum tardó un año y tres meses en llegar al número uno en ventas. Sí, los sencillos fueron Please Don't Go Girl, la primera canción que lanzaron. Luego You Got It, The Right Stuff, seguido de la balada I'll Be Loving You Forever. Con esta llegaron al primer lugar. Luego Hanging Tough también llegaron al número uno. Y el último sencillo fue Cover Girl. ¿Qué tal si disfrutamos del primer sencillo de ese super álbum que para esta fecha en el 88 era lanzado al mercado? We've been together for a long time, baby. Do you have to leave? I just can't live without you. So listen to me. Yeah.

Spending My Time. Esa fue la agrupación Roxette. Vamos a seguir ahora con otra gran balada del grupo Chicago. A ver, esta canción que acaban de escuchar es del año 91 y está en el álbum Joyride del grupo Roxette, por supuesto. Y esta que les voy a presentar fue un gran éxito para finales de la década del 80 del grupo Chicago. What kind of man would I be? And it seems like the harder I try, over and over, I'm right back where I began. But you understand, oh girl, when nothing else in this world goes right, oh, I just wanna. Of Man Would I Be de Chicago. Buenos días para Katy. Gracias, Katy. También Julio Piti nos desea a todos una fantástica semana. Inicio de semana, hoy 7 de septiembre. Suerte, éxitos a todos, a los que se reincorporan también, por supuesto, energía. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. La estadounidense Shelby Rogers, número 93 del mundo, dio este domingo la sorpresa en el abierto de tenis de Estados Unidos tras vencer por 7-6, 3-6, 7-6 a la checa Petra Kvitová, sexta cabeza de serie, y conseguir el pase a los cuartos de final del torneo por primera vez.

Man I'll Never Be de la agrupación Boston para complacerles. A ver, dice Carmen H. Oh, me mataste con esa de Boston que le trae gratísimos recuerdos. Iris Caballero también dice presente. Y seguimos con Scorpions, otra gran banda de rock que pues derritió a sus fans con baladas como esta, Wind of Change. Recuerden el 6483-0541. Follow the Moskva down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Ochentas a las 7 con Alonso Villarreal. We give it up. Don't Answer Me, de la agrupación Alan Parsons Project, de 1984. ¡Qué buena canción! Lisbeth Gabriela, ¡qué bueno que nos acompañas! Lisbeth, también Gabriel Galdeano, que quiere felicitar a los trabajadores sociales del INSAM, que desde ayer celebran el Día y Semana del Trabajador Social. ¡Felicidades entonces a los amigos del INSAM! Gracias, Gabriel Galdeano. James y Emmeline están disfrutando buena música. Hoy nos escuchan a través de la señal de cable onda. Gracias. Vamos con Christopher Cross. Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea, banca móvil, Infoboz y su billetera electrónica nacional, BEN, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá, grande como tú.

What will I do if you say we're through? I need you to stay, honey, don't let it end this way. Don't Let It End, The Sticks, 1983. Y únete al programa Más Juntos de Más Móvil y llevemos una señal más confiable a más panameños. Podemos juntos con la señal de Panamá. Y la clave para estar conectado la tienes en tus manos. Realiza tu recarga de Panapaz a través de banca en línea en cualquier lugar y momento. La clave que te facilita la vida. Bueno amigos, mañana tendremos ese súper especial, algo muy, pero les va a encantar realmente. Es una lista de 25 álbumes, los que más se vendieron en el año 1985. Comenzamos el martes y terminamos el jueves, así que están invitados. Mañana martes también tendremos el Top 5. Me despido saludando a Raúl Rivas desde La Chorrera en esta mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y vamos a ver, cerramos con Kiss. Aquí está Forever. There's no denying when I look in your eyes, girl, I'm out of my head over you. And I lived so long believing all of this blind, but everything about you is telling me this time is Antena 8 presentó. Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Este programa fue presentado por Tigo, contigo en todo momento. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde CNN Radio en Atlanta les saluda Rafael Romo con algunas de las noticias más destacadas ahora. El incendio Creek arrasa con más de 18.000 hectáreas en California. Las llamas provocaron la rápida evacuación y rescate de más de 200 personas durante la noche. Llamas que aún arden sin control. La oficina del sheriff del condado de Fresno le ordenó a todos los residentes y visitantes de la comunidad de Shaver Lake abandonar la zona de inmediato debido a que hay una amenaza inminente para la vida y la propiedad por la rapidez con la que se propaga el fuego. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos emitió una advertencia de calor excesivo para la región. Las altas temperaturas, que oscilan entre los 41 y 44 grados centígrados, están programadas para que duren hasta la noche de lunes. El calor extremo junto con los fuertes vientos y la baja humedad en la región hicieron que el Servicio Forestal de Estados Unidos catalogara al incendio Creek como de rápido movimiento. El Papa Francisco dijo que el chisme es una plaga peor que el coronavirus durante sus oraciones dominicales. Agregó que el diablo es un chismoso que pretende dividir a la Iglesia Católica. El pontífice afirmó que el chisme cierra el corazón de la comunidad, cierra la unidad de la Iglesia. Esta no es la primera vez que el Papa hace fuertes comentarios sobre los chismes. En noviembre de 2018 le dijo a los peregrinos en la Plaza de San Pedro que el chisme mata, porque la lengua mata como un cuchillo, según un comunicado emitido en ese momento por el Vaticano. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción, con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde CNN Radio en Atlanta les informó Rafael Romo. Sigan conectados e informados. Sigan con CNN.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. ¿Te has inspirado y finalmente tienes tiempo de arreglar tu casa? Deco Express tiene todo lo que necesitas y más. Entra a nuestra cuenta de Instagram a Deco Express Pty o nuestra web decoexpresspty.com y encuentra todos los muebles y accesorios ideales para tu hogar. Y si necesitas ayuda, no hay problema. Escríbenos por WhatsApp al 6076-4045 y logra el hogar de tus sueños. Quédate en casa e inspírate con Deco Express. Deco Express. Haz de tu casa un hogar. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8 presenta ¿Qué Mañana? Con Leany Salazar. Con tendencias, la música que te encanta y la energía para animar tus días. Disfruta ¿Qué Mañana? Antena 8. Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing, so I've loved and I've lost. Now that's not what I see, so look what I got, look what you taught me.